esta noche, amigo mío, tiene mi canción un motivo especial. Yo tengo una fiel compañera, me brinda su amor y amistad. Es dueña de todos mis sueños, esa compañera se llama mamá. Me brinda